depresión. Yo quisiera ver qué hay dentro de ti. Yo quisiera ver qué hay dentro de ti. Si hay un caramelo en vez de un corazón, porque si me besas yo pierdo la razón. Eres un bombón, eres un bombón, rica y muy sabrosa, igual que un melón. Eres un bombón, eres un bombón, cuando tú me besas me sube la presión. Yo quisiera ver qué hay dentro de ti. Yo quisiera ver qué hay dentro de ti. Si hay un caramelo en vez de un corazón, porque si me besas yo pierdo la razón. Eres un bombón, eres un bombón, rica y muy sabrosa, igual que un melón. Eres un bombón, eres un bombón, cuando tú me besas me sube la presión. Y sigue ritmo. Estrella te robé.